¿Y qué? ¿Entonces los mutantes tomaron la Tierra? ¡Cabrón! ¡Hace un chingo! Primero todo era oscuridad, porque era de noche. Y ahí estaban los animalitos del bosque, las fieras de la selva, los seres del desierto y los gigantes de la nieve. ¡Wow! Estaban los invertebrados y los vertebrados, los obreros especializados y los niños jugaban en el parque. El primero en mutar fue el señor Ojete. ¿El señor Ojete? Sí, y luego una extraña plaga azotó el planeta. Los mutantes se reproducían a velocidades sorprendentes, cabrón. ¡Chale! Fueron creciendo y creciendo. Llegó un día que había un mutante en el gobierno, en el congreso, en la televisión, en la radio, escribiendo en el periódico, en el gremio, en las factorías, en el ejército, en el templo, en la dirigencia estudiantil y en el concierto de The Monster of the Rock. En todas partes. Sí, sí, en todas partes. Todo lo cagaban, se arrastraban entre babas pegajosas y un horrendo olor a bolas y mocos mega pegajosos, e iban dejando una estelita de mierda hedionda que todo lo impregnaba. Los mutantes obtenían victoria tras victoria. Decidían quién existe y quién no, quién sobrevivía y quién no, quién valía y quién no, quién tenía voz y quién debía callar. Los mutantes llegaron a imponer la idea de que mutar era inteligente y conveniente, y hasta placentero. ¡Órale! Pero una noche, mientras la niña Dedos de Mota, la cabra de tetitas lisérgicas, la ardilla Cola de Alcohol, el señor Orejas de Planta, el caballito Nariz de Soquete y el delfín Ninja tomaban la leche con galletas de semillas de sésamo, apareció entre la niebla el niño elefante. ¡Alabado sea! Sí que sí, güey. Los presentes lo miraron absortos y en lo que se conoce como la primera ofrenda elefantástica de la primera trompización dijeron: ¡Niño elefante! ¿Quieres galletas? El niño elefante husmeó el alimento y dijo: no, las semillas de sésamo se me atoran entre los dientes. ¿Pero qué hacéis aquí reunidos con esas caritas de tristeza cual campesino al que el gobierno le incautó sus amapolas? Estamos tratando de mutar, dijo el delfín ninja. Ajá. Sí, niño elefante, replicó la niña Dedos de Mota. Al parecer no hay otra opción, expresó la cabrita. Pendejos, tronó el niño elefante para hacerlos reaccionar. Sé que la batalla es difícil, casi imposible, pero la resistencia existe. Y un trueno sonó como suenan los truenos en el medio del océano. Imponentes, gigantescos, poderosos, aunque nadie los escuche. En ese momento todos se miraron. La resistencia existe.